La bruma se levanta y da paso al rocío. El encuentro nos acerca, el canto se vuelve trino. El suscito para vos, con alegría compartimos, una comunidad que canta, dice que no al olvido. Al cantar recordamos la vida, la emoción, en la canción reafirmamos, cantar es revolución. De la mañana y 8 minutos. Hace algunas semanas lo tuvimos por teléfono y bueno, paradójicamente estuvimos lidiando con el teléfono en esos días, así que ahora, para evitar cualquier problema técnico, lo tenemos en vivo y en directo acá en el estudio, que hace tiempo no lo teníamos por acá. Nuestro compañero Julio González, técnico en telecomunicaciones, trabajador de Antel, para comenzar o para seguir ese ciclo sobre las telecomunicaciones. Buen día, Julio, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Primero mandar unos saludos a tres compañeros que están en España. A ver, ¿están escuchando? A Sting, que es de Barcelona, que trabaja en la parte portuaria. El Cabeza Jovinché, que trabaja en la parte de juzgado. Y el Pedro, que arrancó para la parte balnearia en España. Turística. Turismo. Bien. ¿Estarán escuchando por internet? Bueno, el que capaz que también esté escuchando es Miguel. Ajá. Miguel Puy, que está en Lanzarote. Exactamente. Hace tiempo que no veo mensajes de él. Un abrazo grande a Miguel, seguro. Yo 2x3 en redes sociales intercambio ideas. Bueno, vamos a proseguir un ciclo que apenas comenzamos sobre el tema telecomunicaciones, control de los medios, de internet, porque ahora no solo el tema medios, ¿verdad? Pero justo se dio esta venida de Julio a pocas horas de una fecha emblemática, Julio. Sí. Como es el 13 de diciembre, se están cumpliendo 30 años, digo bien. De este hecho, del cual tenemos una fotografía acá con José Germán Araújo, en este estudio, más o menos en este lugar donde estoy yo ahora, sentado con Ángeles a su izquierda, en la transmisión que se hizo en aquella histórica victoria, como dice la foto que tenemos acá en el estudio, y que te tuvo a vos también como protagonista desde el gremio de Antel, Julio. Sí, comentar que se conmemora los 30 años de la gesta histórica, ¿no? Uh-huh. Una transmisión extraordinaria de la 36 a cargo de Germán y Ángeles Valparda, en donde se incitaba un poco a votar en defensa de la soberanía y del patrimonio nacional. La transmisión fue 24 horas ininterrumpida. Uh-huh. La otra radio que nos dio una mano, pero con menor cobertura a la Radio Centenario, fue CX30. Claro. CX30 más que nada se dedicó a la parte de representantes legales. Ajá. Y legisladores. La 36, claro, fue en general. Se metió nosotros de tuvimos lleno la campaña. La 36. Nosotros estuvimos en la tardecita. Compartiendo, eran como 7, 8 acá en los estudios, donde se podía llamar y convocar, porque era época verano, la gente ya está pensando en la fiesta. Bueno, ni que hablar que en el año, si nos traspolamos al año 92, la situación que había, que era de desánimo. Uh-huh. Porque veníamos de fracaso en fracaso en consultas populares. Claro. Es más, esta es un triunfo parcial, porque se intentó plebiscitar las empresas públicas en general, pero terminó siendo parcial, 5 artículos, puro y exclusivamente ante él. Claro. Pero la Comisión Nacional en Defensa del Patrimonio lo catalogó como una victoria en defensa de las empresas públicas. Comentar que, además, uno siente cierto orgullo porque en el año 92 fuimos responsables de organización de la Comisión Nacional por el Referéndum. Se vuelve a repetir una década después, en el 2002, cuando se intentaba privatizar la telefonía celular. Nosotros en el 2002 también fuimos responsables de organización de la Comisión pro Referéndum. El Frente tenía al veterano que es del Partido de los Trabajadores, del PPP. Ajá, a Hugo Cores. Del PPP. No, Coitiño. Ah, Carlos Coitiño, Carlos Coitiño. Ahí va. Que era un poco el nexo que teníamos a nivel partidario. Comentar que además también se dio en el 2002 una situación de crisis social, porque también veníamos de arrastrar varias consultas populares que no habíamos logrado tener efecto. Y se dudó en un principio en el apoyo a la recolección de firmas. Las 701.584 firmas que presentamos el 19 de febrero, que presentamos en la Corte Electoral, el movimiento sindical dudó en apoyarnos. Y también dudó la fuerza política del Frente Amplio, porque era la sumatoria de varias situaciones que se venía perdiendo en la sociedad, en el campo social. Entonces, se complicaba y nosotros sacamos una resolución por mesa ejecutiva muy similar a la del 92 y dijimos, bueno, nosotros somos clasistas, somos trabajadores, tenemos los hermanos de clase, con la dirección del PCNT o sin la dirección del PCNT, con el apoyo del Frente o sin el apoyo del Frente, vamos arriba con el referéndum. Y bueno, ahí se largó la campaña y se recolectaron 701.584 firmas, que fue la que nos refrendó la Corte Electoral. No se hizo el referéndum por la gran presión que se generó y se derogaron los artículos, que además uno, si se pone en los tiempos del 2002, no podía entender cómo Washington Abdala fuera defensor de la derogación de los artículos porque apuntaba el tema de debilitar la soberanía y el patrimonio nacional. Lo mismo hizo Ronald Pais, que yo lo conocía como cantante, pero como legislador no tenía ni idea cómo era el funcionamiento. Bueno, esas dos personas fundamentaron en forma casi dijera contundente en el que se tenía que mantener la carta orgánica de Antel, porque con esto se desarmaba la carta orgánica de Antel. Comentar que además se dio la particularidad que el sector que nosotros defendimos en el 2002, después en el 2004 con el tema del remate de las bandas celulares, se dejó ingresar a Movistar y XCTI, hoy Claro, dos multinacionales, una española, otra mexicana, en donde explotaba el tema de la telefonía celular. Estamos hablando del 13 de mayo del 2004. La particularidad que tuvo el remate de las bandas celulares era que como director estaba Mario Vergara. De los tres directores, Mario Vergara fue un defensor acérrimo de que había que abrir y darle apertura al tema de la telefonía celular. Es más, aplaudió Nosotros tuvimos una fuerte discusión porque además el planteo inicial del remate de las bandas celulares se quería hacer en el Hotel Radisson. Y nosotros propusimos de que si se hacía en el Hotel Radisson, lo que íbamos a llamar a la ciudadanía que ocupara el hotel y tratar de impedir el tema del remate. Acá en el Uruguay estaba presente Otto Reich, que es un poco el ideólogo que tiene Estados Unidos o tenía Estados Unidos en el tema de conflictos bélicos, en la cuestión de guerra. Le preguntó a Sanguinetti quién era el que estaba impulsando una sonada, y ahí fue la primera acusación que tuvimos, decir, bueno, se hace una sonada y todo. La directiva del Radisson lo que optó fue, bueno, en el hotel no se hace nada que tenga que ver, y se termina haciendo en la URSEC, que nosotros terminamos haciendo un encuentro de trabajadores a nivel internacional, que vinieron mexicanos, argentinos, brasileros, paraguayos, chilenos, y cortamos el tema del encuentro internacional para concentrarnos en Uruguay entre... Sí, ahí el Río Branco y Convención, Río Branco, por ahí, estaba, ¿no? Pegado, sí. La URSEC está pegada a donde era... entre Río Branco y Julio Herrera, por ahí. Sí. Me sale Javier Barrios Amorín, pero no, no es. No, fue más acá. Y bueno, se dio que nos vallaron todo, cortaron Uruguay desde Avenida Libertador hasta Convención. Igual hicimos el acto y tuvieron presente en los micrófonos y denunciaron los trabajadores que habían a nivel nacional. Y a nivel parlamentario tuvimos la presencia de Raulito Sendic, que lo subimos al camión, y de Juan Castillo, que Juan Castillo habló como representante de la mesa sindical coordinadora de ENTE. Claro. Y bueno, fue una etapa de lucha que, si hubiera habido consulta popular, hubiera habido una nueva derrota por parte del pueblo uruguayo, como la hubo en el año 92, donde más del 72% votó a favor de la empresa pública. Claro, para ubicarnos un poquito con los gobiernos, Julio, lo que dijiste del 2004 y lo del 2002 fue gobierno de Valle, de Jorge Valle, ¿no? Sí. Que, como vos dijiste, retiró esos artículos porque se veía venir que iba a perder en una en un referéndum. Pero yendo al principio, del cual mañana se van a cumplir 30 años, esto fue en el gobierno de la calle Padre, ¿verdad? Contra una ley, la llamada Ley de Empresas del Estado, que se aprobó en el Parlamento, pero que a través de un referéndum se logró, como decís vos, se derogó parcialmente. Sí. Porque la calle quería privatizar todo. Todas las empresas todas las públicas. Empresas. Es más, el plebiscito que iba por todas era el de Pluna. En primera instancia no llegamos ninguna de las dos, que fue el primero de julio. No llegamos ninguna de los dos a la instancia. Después se dio en octubre, porque había una segunda instancia, en donde el primero de octubre nosotros logramos el 25% de adhesión del voto popular para que se convocara a referéndum, que ahí sale lo del 13 de diciembre. Quedó por el camino la gente de Pluna, pero con la gente de Pluna se perdió también la parte de la playa de contenedores en el puerto, se perdió el tema del agua, el tema de la lucecita amarilla, lo de UTE, lo de la energía, también estaba presente. Entonces, ¿y por qué pasó eso, que no se logró en los sindicatos de los otros entes una voluntad de ampliar también al referéndum a esos contenidos de la ley? Por la causal de que veníamos de derrota en derrota. Entonces, si nosotros apoyamos la derogación total, que algunos compañeros, quiero hacer mención a tres compañeros, si nosotros íbamos por el total, el Frente Amplio se retiraba. Claro, que decir, no, que había parte del Frente Amplio que estaba de acuerdo con privatizar, ¿no? Sí, es más, el legislador ex senador Rafael Michelini, era defensor del tema de que tiene que haber apertura al mercado. Es más, lo denunciamos porque esa posición que asumía, la asumía también no como legislador de izquierda, la asumía como empresario. Claro. Él era el dueño y la familia eran dueños de Informes 2020. Claro. Que Informe 2020 era informe guía de Antel, usaba la infraestructura de Antel para comercializarla y te cobraba por minuto. O sea, demorás un minuto, te cobro 10 pesos. Demorás dos, te cobro 20. Un negocio redondo. Cuando si vos llamabas a Informe de Guía era totalmente gratis. Claro, claro. Y no importaba la demora. Bueno, esos son los personajes que hoy los vemos diciendo, no, defendemos la empresa pública. Se dio de que fuera referente en la LUC. Sí. El responsable político era quien a nosotros nos manifestó. Y tuvimos una reunión en la sede del nuevo espacio en aquel momento, en donde nos dijo, no, yo no estoy de acuerdo en defenderla. Yo estoy de acuerdo en la privatización y la apertura de mercado, porque eso genera competencia. Competencia entre comillas, ¿no? Porque hubo un reparto de mercado. Mismo argumento que se dio ahora con el tema de la rendición de cuentas, con el tema de la derogación del artículo 56 de la ley de medios. Que el artículo 56, que fue lo único que se modificó de la ley de medios, era de que se le permitiera a los cable operadores poder brindar internet. Y se decía, porque la internet es un monopolio de Antel. La discusión que se dio era que acá se perdía el monopolio y se iba a ver apertura de mercado, que iba a haber acceso a la sociedad. Mentira. El tema de datos e internet es anterior a la competencia que se dio con la telefonía celular. La competencia se dio en datos e internet a partir del año 98. De ahí surgió lo que es la empresa Dedicado. Todo el mundo conoce lo que es la empresa Dedicado. Todo el mundo conoce lo que es Convergia, que son prestadores. Claro, tiene un servicio de internet. Movistar tiene servicio de internet. Entonces, ¿de qué monopolio estamos hablando? Ahora, eso, Julio, se hizo. No hay monopolio. Tenemos que hacer una pausa, pero eso, ese comienzo de romper el monopolio de Antel desde el 98, dijiste, eso sí. Ya fue violatorio del referéndum aquel del 92. Ahí ya se comenzó a violar. Sí, sí. Le dieron autorización y podían comercializar datos. Estamos hablando de internet fija, ¿no? Porque la internet móvil ya estaba desde el principio desmonopolizado. Claro. Sí, sí. Una última cosa de esto de la fecha de que se van a recordar 30 años. ¿Quiénes estaban en la comisión? ¿Cómo se logró trabajar por ese referéndum? No nombres, quizá, pero ¿qué sectores estuvieron trabajando activamente? Me acuerdo de los nombres también porque nosotros integramos la comisión. Sumarán, por el Partido Nacional. Estaba Víctor Balián, por los Claveles Rojos. Estaba Licidini. Víctor Licidini, que fue director de aduana. Víctor Licidini fue el que asumió la presentación de la papeleta del referéndum ante la Corte Electoral. Estaba por el Frente Amplio Danilo Astori. ¿En la comisión estaba? Sí. Sí, sí. Era el referente que tenía el frente, era Danilo Astori. Claro, porque tenía una dirigente de por de su Antel, ¿no? Claro. Era Susana Dalmas, que después terminó siendo senadora de Asamblea Uruguay, y suplente de Danilo Astori. Pero fue senadora durante tres periodos. Entonces, por el lado sindical, era Susana Dalmas. Por el Frente Amplio era Danilo Astori. Por el Partido Nacional, Sumarán. Por el Partido Colorado era Da Silva Tavares, que era el dueño de la GEMO. Armando Da Silva Tavares. que era el dueño de la GEMO. El General Motors. Bueno, ese era el representante que tenía el Partido Colorado. Y Claveles Rojo, que era un sector minoritario dentro del partido, pero que traía su caudal de voto. Esa fue la comisión que se presentó a nivel nacional en defensa del patrimonio y la soberanía, ¿no? Bueno, seguimos conversando con Julio González. Hay unos cuantos mensajes, Julio. Mirá, Gerardo Gordano dice: un muy agradecido y fraternal saludo al gran compañero y hermano Julio González. Estimado Julito, los gobiernos y los sindicatos lacayos del imperio y sus multinacionales subsidiarias y lacayas como la OEA, el Banco Mundial, el BID y el FMI y agencias como la AID y UCIS ya vienen a cuerearnos corrompiendo a nuestros políticos gobernantes y sin no respetar soberanías, ni constituciones, ni leyes, ni normas, ni nada que se les interpongan a sus apetencias capitalistas imperiales, dice Gerardo. Cecilia, buen día, saludo con afecto y reconocimiento a la trayectoria de lucha de Julio. Pregunta de alguien que no sabe nada de tecnología: ¿de qué se trata esta nueva propuesta de Antel que ofrecen un cambio de Wi-Fi telefónicamente, más eficiente, más rápido? ¿Es necesario? ¿Tiene más riesgos y en cuanto a la contaminación? Pregunta. ¿Y en qué anda el avance, también señala Cecilia, de tecnología 5G tan dañina para la salud y ambiente? Tenemos más mensajes, ¿eh? Helen dice: me alegro mucho escuchar nuevamente a Julio y de esa transmisión me acuerdo como si fuera ayer. Yo saqué una radio portátil grandota a la vereda y atomicé a toda la cuadra. Fue genial esa transmisión. Abrazo. Gerardo Carbone manda este audio. Buen día, compañeros. Un saludo ahí a la radio, al compañero Julio. Y bueno, y esto es una muestra, lo que estaban comentando ahora, de la política de lo menos malo. En aquel tiempo fue la papeleta blanca o la rosada, y hubo acuerdo con el sistema político de ir por la blanca. Hay que acordarse de aquel abrazo con el gordo Sumarán. Y bueno, y hoy están las consecuencias. Hoy está sufriendo OCE, sufriendo Antel, sufriendo UTE. Hoy muchas empresas públicas están siendo golpeadas por las tercerizaciones, las privatizaciones. Y eso es lo que pasa cuando uno no define como tiene que definir las cosas. No hay medias tintas para la soberanía de un pueblo, para defender la soberanía de un pueblo. No hay medias tintas. Y bueno, lamentablemente, y hoy estamos asistiendo a lo mismo, ¿no? Un sistema político con una reforma del BPS y con actores que están dispuestos a elegir lo menos malo, hipotecando a las generaciones futuras, ¿no? Sin duda. Bueno, un abrazo, compañeros. Ahí estaba entonces el mensaje que mandaba Gerardo. Y bueno, y después este mensaje. Luis, desde Barcelona, dice: un abrazo a mi querido Julio González desde Barcelona, lo estoy escuchando y obviamente, como siempre, el imprescindible. Bueno, no sé si hay algunas preguntas ahí que te hacía Cecilia, el 5G, ¿no? Si querés. Eso después ya lo contestamos, pero. Ah. Para cerrarlo el 13 de diciembre, sí. Nosotros en la instancia que tuvimos de llamar y convocar a consulta popular, porque decíamos de hay que hacer mención e historia hacia tres compañeros, uno de ellos es quien les habla, pero los otros dos compañeros era Andrés Banerio, que hoy se van a cumplir 2 años de la desaparición del compañero. Era militante social, sindical, político también. Y el compañero Luis Guichón. Andrés era por el lado de Las Piedras, Luis Guichón, La Paz. Nosotros no teníamos relación, más allá de lo laboral. Pero la actitud que tomamos y la que hemos tomado siempre de coherencia. Nosotros recolectábamos firmas por las dos papeletas, por la rosada y la blanca. Claro. Eso trajo a colación que hubo un congreso de Sutel en la ciudad de Canelones, en donde se plantea por parte de la dirección del gremio la expulsión de los tres compañeros que iban por la total, porque la fuerza política no nos acompañaba, el movimiento sindical no nos acompañaba si nosotros íbamos por el veredicto de buscar la consulta popular por la cuestión total. Y salió en defensa, en ese congreso, un delegado de Aguada de larga distancia, que ya hoy no existe más, larga distancia, ni existe más el compañero, que era Gonzalo de Toro, que fue, Gonzalo de Toro fue director de transporte en la Intendencia Municipal de Montevideo. Un militante del MLN. Hizo una referencia que la lucha no había que coartarla y que si llegaban los dos plebiscitos, que se hicieran dos referéndum. Entonces no había por qué echar al gremio a los compañeros que eran coherentes con el pensamiento de ir por la total y de ir por la parcial. Y de ahí, bueno, que resuelva la ciudadanía, que era lo que quería. Si los cinco artículos de Antel, el 1, el 2, el 3, el 10 y el 32, o toda la ley de empresas públicas, porque era toda la ley de empresas públicas, que como decíamos, había afectado a varias empresas públicas que las desmantelaron. La playa de contenedores se terminó rematando en el 2004 por 19 millones de dólares. Una vergüenza. Pluna se terminó fundiendo, o la terminaron fundiendo. El tema del agua no se respetó ni siquiera el plebiscito que tuvimos en el 2004, que decía que el agua era patrimonio de OCE. Bueno, Tabaré Vázquez saca un decreto el 20 de mayo del 2005 que decía que Aguas de la Costa en Maldonado tenía que quedar. Sí. Eso no fue lo que votó la ciudadanía. Hay una clara violación de lo que fue la consulta popular. Entonces, cuando hoy los vemos que se rajan la vestidura en defensa de la empresa pública y todo, hay que tener un poco de memoria. Porque a mí se me cae la cara de vergüenza. Como ahora sale a hablar el tema en contra de la ley de la seguridad social, Murro. Pero Murro está de acuerdo con el tema de la SAFAP. Está de acuerdo con el tema de que haya un sistema mixto, BPS y AFAP, que AFAP es la que te desangra y la que genera el déficit. No tiene una posición clara y orienta todavía a la fuerza política de que se voten 20 artículos. ¿Es nefasta o no es nefasta la ley? Porque si la terminás apoyando en 20 artículos, tan nefasta no debe ser. O hay otros intereses. Entonces, esto es lo que tiene que tener claro la gente. Porque lo que está pasando ahora con el tema de los cable operadores para brindar internet, ya en el 98 se dio un proyecto que se aplicó en el departamento de Flores que se le llamaba, no me puedo acordar cómo es que se llamaba, que el cable operador de Flores podía brindar triple play. Ajá. ¿Esto qué es? Voz, dato, imagen. En el 98. En el 98. Tenía el nombre de una flor. Ajá. Ya nos vamos a acordar. Julio, pero, o sea que ahí fue la primer violación, digamos, de lo de la ley del 90, del plebiscito, del referéndum del 92, eso de permitir internet, que vendieran internet privados, o porque te dicen también que en el 92 no estaba contemplado lo de internet, ¿no? El tema era solo telefonía. Datos e internet, yo lo digo acá con propiedad, fuimos el orgullo a nivel internacional. Porque fuimos el primer país que tiró toda la red de teletipo. La red de teletipo se sustentaba en la cuestión de datos e internet. Ajá. Porque era la red de internet. Ese proyecto, que funcionó hasta el 2012, tomó un boom muy grande en el año 80. Uh-huh. En el año 80 se venía el mundialito. Uh-huh. Se venía el tema de la Copa de Oro. Uh-huh. Pero lo primordial, se venía la conferencia del GATT en Punta del Este. Cierto. Que ahora no existe más, existe la reunión de los 20 grandes países que resuelven la vida de todo el mundo. Bueno, acá se hizo en Punta del Este. Y el auge de todos los medios de comunicación era desde sala de teletipo. Uh-huh. Se transmitían, claro, todos los mensajes. No existía la telefonía celular. Entonces, lo que comandaba era la red de internet, y quien la instrumentó, la instaló y la puso operativa fue Juan Grompone. Uh-huh. El ingeniero Juan Grompone, que era funcionario de Antel, que después pasó a Teleimpresores, o no sé cuál es la otra empresa que tiene. Pero él es el ideólogo de la red de internet, y eso se copió a nivel internacional y fue un boom. Uh-huh. En la metodología que usó Uruguay. Otra cosa que hay que tener claro. En el 2012, gobierno del Frente Amplio, Carolina Cose en la presidencia de Antel, se propone, a través del gobierno de José Mujica, brindar fibra óptica hasta las cabeceras de las operadoras de TV Cable. O sea, yo te brindo fibra óptica, vos sos empresa, yo te tiro la fibra óptica hasta la cabecera de los equipos que vos tenés de TV Cable. Uh-huh. Después, los de TV Cable funcionan por cable coaxial o el sistema FHC, que esto, para el que sea técnico, puede llegar a entender, que es la metodología que usa la televisión por cable. Pero el cable coaxial lo tiran lo que nosotros le llamamos la última milla, que es desde la empresa prestadora de TV Cable hasta tu casa. Uh-huh. O sea que la última milla, ahora lo que se trata es de suplantar por fibra óptica, que quede fibra óptica a nivel total, porque a nivel de velocidades, el transmitir internet por FHC es 6 veces menos, más lento, que el tema de la fibra óptica. Pero más lento es por cobre. 20 veces por cobre es más lento. La gente se queja de que la internet es lenta. Bueno, pero acá hay que hablar de que nosotros estamos con un volumen de no del 100% del tendido de FTTH o fibra óptica hasta el hogar. Uh-huh. Acá nosotros estamos en el 83% de fibra óptica. Ese 17% significa casi 258.000 usuarios que están por la red de cobre. Uh-huh. Que la red de cobre no existe más. Las centrales digitales no existen más. Nosotros estamos trabajando sin ningún tipo de respaldo desde hace una década y media. ¿Por qué? Porque en el 84, cuando empezó las centrales digitales, se hizo un convenio con los alemanes, que era la Siemens, y con los suecos, que era el sistema AXE. El sistema de los suecos se maneja en Montevideo y el área metropolitana. Con los alemanes es el resto del país. Uh-huh. Canelones y el resto del país. Hoy estamos nosotros en un híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 4 sistemas funcionando al día de hoy. Uh-huh. Tenemos AXE, tenemos EWSD, los alemanes, tenemos NGN, que es la telefonía que se colocó anterior a la fibra, uh-huh, porque se hizo una prueba, que es dato por internet. Uh-huh. Pero el dato por internet, que se da, se puede dar por cobre o se puede dar por fibra. Ahora la migración que se está haciendo es de cobre a fibra, pero con el NGN él aglutinaba cobre y además fibra. Julio. Y después el FTTH, la fibra óptica. Comentar que estamos tercero a nivel mundial en alcance, digamos, distribución de la... en el tema de distribución. Primero está Hong Kong, un 83,9%. Después está Japón, 83,5%. Después le sigue Uruguay, 83%. Y esto lo manejan, además, cifras oficiales, la OMC, que por suerte no integramos la OMC. Tenemos que hacer la pausa, estamos debiendo, nos van a matar. Lo que vos decías de la prueba piloto en Flores era el plan Cardales. El plan Cardales. Vamos a hacer la pausa y mirá que se deben seguir sumando mensajes, había algunas consultas. Hay que decir que no vamos a agotar todo el tema hoy, ¿verdad? Que no nos va a dar tiempo porque nos queda un bloque nada más hasta las 11, pero estamos cumpliendo etapas de un ciclo que vamos a seguir con el tema, que es complejo para los que no estamos interiorizados y que con Julio y con otros participantes de este ciclo lo vamos a ir entendiendo. Bueno, nos quedan 8 minutos, 9 minutos. Julio, estaba pendiente una consulta que hacía Cecilia, algo de estas nuevas tecnologías, el 5G, nueva para nosotros ahora, ¿no? Está siempre esa duda de afectación de salud y creo que había alguna pregunta más, pero no estamos pudiendo acceder a los mensajes en este momento. Sí, una pregunta de unos servicios que está ofreciendo Antel ahora también, decía Cecilia, ya vamos a estar con esa interrogante que ya tiene, pero básicamente esto del 5G, ¿no? Sí, bien cortita porque y concreta. Nada es inocuo. El primer G o los ladrillos que llamamos nosotros al 2G, GSM, 3G, 4G, 5G, todo lo que tiene que ver con emanación de ondas de radio genera. El problema está en quién controla, porque para esto hay una normativa que se llama SAR, que es una medida internacional en donde te dice los máximos y los mínimos que se pueden tener. El tema del 5G, en el 2015, la bancada del encuentro de la Unidad Popular, a través de Eduardo Rubio, hizo un pedido de informes, no Antel, porque Antel no se puede, porque es un organismo descentralizado, lo pueden hacer a los ministerios, tampoco se puede hacer la URSEC, se hizo el Ministerio de Industria. Y también se hizo a nivel de salud pública. Ministerio de Industria no contestó nunca el pedido de informe. Que no tiene plazos legales. Y te contestan si quieren o si no. El único que no contestó, y pasada la fecha porque pidió además prórroga por 3 meses más, fue el Ministerio de Salud Pública. En aquel momento era Basso. Y el secretario era un compañero que había sido de Antel, que trabajaba en la parte de Teles y Datos, Aníbal Suárez. Nos contestan de que no es cancerígeno, que hay una biblioteca para decir que ataca la cuestión ambiental, pero también hay otra que dice que el desarrollo, si se controla, no produce efecto. O sea que la respuesta que nos dieron es ni un sí ni un no. Claro. Creo que lo de Cecilia también venía por el cambio de Wi-Fi. Sí, exactamente. No. Si es necesario esto que está ofreciendo Antel de cambiarle Wi-Fi para que sea más rápido. El cambio gratuito del router en casa, si eso es necesario, si puede ser perjudicial para la salud. Antel lo ofrece como que sirve más rápido, pero ella dice si es necesario cambiarlo o mantener el que está. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que dice apaguemos el módem mientras no lo usemos, no lo dejemos y se recomienda que el celular, bueno, lo traiga, lo lleve a la mesa luz, porque eso está emitiendo señal. Cada 8 segundos se emite una señal de radio. Y eso te trabaja en el cerebro. Hay que apagar el wifi entonces, del celular. Sí, hay que desconectarlo. Sí, sí. Pero lo que pasa es que el módem también trabaja en 2 frecuencias. En realidad, en el 2013, cuando se instala la fibra óptica, funcionaba una sola frecuencia, que era el 2,5. Pero ahora que salió con el de 4 antenas y 6 antenas, eso trabajan en 2 frecuencias, en 2,5 y 5. O sea que duplica la capacidad, con eso te da mayor cobertura, con eso te da mayor amplitud, te da mayor ancho de banda, pero no hay estudio científico realmente que te diga esto es contra el medio ambiente o no afecta al medio ambiente. Hay una organización mundial sobre 5G que la misma argumentación la utilizó acá un balneario en Colonia. Ajá. Y que sacaron una resolución de la Junta Departamental de Colonia y fue refrendada por la intendencia de que no se colocaran en ese balneario, no quiero decir cuál es porque no lo recuerdo ahora, de que no se coloque antena 5G. Pero es tan perjudicial la 5 como la 4, como la 3, como la GSM, que es D2, o como era la primera telefonía celular, el 1G que le decimos nosotros, porque no es nada inocuo. Para ir con el tema de por qué nosotros decimos la internet en pocas manos y que se generó un oligopolio a nivel nacional que mata la idea del capitalismo. Porque el capitalismo, ¿la idea cuál es? Apertura de mercado y que todos compitan. Pero lo que se votó en la rendición de cuentas no es la apertura de mercado, es la concentración de empresas oligopólicas que hay nacionales e internacionales. Hay 111 registros de licencias que pueden utilizar la TV cable. 111 licencias. Pero hay 332 señales de TV cable entre las cabeceras departamentales y las localidades. Pero de las 111 registros que tienen, el 70% pertenecen a 3 grandes familias. El grupo Quital. Acá estamos hablando de el grupo Cardoso Yec, Fontaina de Feo, el grupo Romay. Pero hay otros grupos que tienen mayor peso o igual peso que compiten con ellos, que es el grupo Zorrilla. El grupo Zorrilla hoy tiene, son dueños de la radio Carve, la radio FM, la radio Cero, la radio Cero en Punta del Este. Algo que no se habla. Acá se habla de multimedio R, ¿no? O R multimedio. Sí. Mentira. Están integrados en el grupo Zorrilla, porque lo que es el diario La República, la radio que tenía y la TV, la TV medio, la absorbió el grupo Zorrilla en el 2022, en este año. Este año. Entonces, son cosas que no salen a luz. ¿Pero por qué no salen a luz? Porque la ley de medio obliga a que vos podés ser propietario de 3-4 espectros de radio, 3-4 espectros de televisión. Entonces se sobrepasan el límite constitucional de la ley. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Generan lo que se llama los nombres fantasía. Claro. Para poner un nombre bien claro y para ver de que esto es nacional e internacional. Cable Plus, que arrancó teniendo licencia solo en la Costa de Oro, hoy es el grupo Clarín. Claro. Cable Plus es el grupo Clarín. El grupo Clarín en Argentina son los medios hasta de colocar presidente o derrocar presidente a nivel de gobierno. Bueno, con el grupo Clarín o Cable Plus le debemos de que esto no esté implementado, lo que quieren hacer, porque en el 2012 empezó la experiencia Antel para brindar triple play o servicios de televisión por cable o por abonado a las empresas, y estuvo 2 años para que se implementara a nivel nacional. No se llevó a cabo porque el Cable Plus hizo un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le salió favorable. Bien. Y con eso que le salió favorable, Antel perdió 30 millones de dólares en hacer una infraestructura que no pudo utilizarla. Pero se utiliza esto. Claro. Lo que implantó ahora el tema de lo que es la telefonía. Y bien cortito. Chile, a nivel mundial, está segundo en velocidad en Internet. Ellos transmiten, para poner un ejemplo, ¿no?, a 293,99 megabits por segundo el poder subir información. Están en 245,57 megabits de bajada. Uh-huh. Y tiene una latencia, que la latencia es el retardo que tienen, de unos 17 milisegundos. Uruguay, que ustedes habrán visto que en el correr de la semana dijeron, saltamos de la posición número 60 a la posición 32. Mentira. Nosotros, en diciembre del 2021, estamos en el lugar 24. A agosto del 2022, nosotros saltamos al 28. O sea, perdimos 4 escalones. Pero desde agosto hasta la fecha, estamos hablando septiembre, octubre, no tengo los datos de noviembre como estamos, pero ya en solo 2 meses nosotros caímos en el lugar 32. Y nosotros transmitimos a la mitad de Chile. Sí. Podemos subir a 40 megabits, podemos bajar a 185 y la latencia, estamos en 18, y lo que se llama el shinter, que es la señal de ruidos, estamos en 19 milisegundos. Bien. Tenemos 1000 cosas para solucionar. Julio, se nos fue el tiempo, tenemos que cortarlo, vamos a seguir esto. María Elena Melo te manda saludos, dice un abrazo a Julio, como siempre un gran luchador, y hace una pregunta sobre dedicado, que le quieren dar la baja, que le preguntábamos a Julio en una pausa, él no maneja ese tema legal de si hay que pagar para darse de baja. Le sugerimos a María Elena que pregunte de repente en Defensa del Consumidor, en el que forma parte del Ministerio de Economía, porque no es un lío ante él. 2 minutos, 1 minuto. Sí, menos. Es no solo el grupo que dijimos, Cardoso, Sheck, Fontaine y Romar, o el grupo Zorrilla, sino que aparte está el grupo Falco, tiene el monopolio en La Valleja. Bien. Que es una familia. Después está Benítez Fagián, que tiene el monopolio en Rocha y Maldonado. Pero después están algo que nosotros decimos, no lo podemos considerar como grupo económico. Uh-huh. Porque son microgrupos, yo les llamo. Que estaría el grupo de María, el grupo del Plata, y bueno, acá alguien que es muy famoso y que todos lo van a recordar, que es el grupo Casal. Seguro. Con BTV. Seguro. Este Enfield. La vamos a seguir a la próxima, Julio. La seguimos a la próxima, porque esto es un ciclo. Muchas gracias por haber venido hoy, ¿eh? No, gracias a ustedes. La seguimos.